¿Estás listo para manchar el lienzo? Adéntrate en el mundo de las artes y entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. Acompáñanos y diviértete en El Lienzo en Blanco, bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Comenzamos. Iniciamos, amigos, con este lienzo en blanco que tenemos al frente de nosotros para poder pintarlo, para poder ponerle colores, letras, baile, danza, música. De repente ponerle un violín ahí triste, una viola alegre o al revés, ¿verdad, maestro Pedro? Sí, así es. Al revés, la viola más triste. ¿Me estás saludando? Sí, te estoy metiendo la conversación de una vez. El día de hoy tenemos por aquí, te invitamos a Julia Ábalos y a Pedro Barbosa, que ya llegaron. Y también tenemos, primeramente, una invitación por parte de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y que nos da una invitación a esta segunda temporada con el programa 2, El Mar, que se presentará el jueves a las 20:30 horas y el domingo a las 12:30 horas, y tenemos un pase doble para cada una de estas funciones. Recordemos que esta segunda temporada, el programa 2, El Mar, con el director titular Marco Parisotto, Antonio Dubakova en la flauta. El programa es Sir Arnold Bax, Tinta Gel, poema sinfónico, Sergei Prokofiev, concierto para flauta, opus 94 en re mayor, con Christopher Palmer como solista, Antonio Dubatovka, de Félix Mendelssohn, la abertura, las Hébridas, la Gruta de Fingal, opus 26, de Claude Debussy, La Mar, El Mar. El jueves será a las 20:30 horas y el domingo a las 12:30 horas. El lugar es el Teatro Degollado. Para proseguir con la programación de la segunda temporada, nuestro director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el maestro Marco Parisotto, ofrece un interesante programa temático que gira alrededor de algunas obras inspiradas por el mar. O sea, va a estar muy acuoso este fin de semana, muy bueno, porque así nos vendrá a refrescar con este calorcito que tenemos aquí en esta ciudad. Para iniciar este recorrido por el reino de Neptuno, se escuchará probablemente por primera vez en Guadalajara el poema sinfónico Tintagel, del compositor inglés Sir Arnold Bax. Calificada por los estudiosos como una de las piezas más sólidas, Tintagel la escribió entre 1917 y 1919, y es muy clara la influencia del impresionismo de Debussy en su orquestación. El autor afirmó que no existía ningún trazo de música programática en su partitura. Simplemente refleja su experiencia al visitar el castillo de Tintagel en los acantilados de Northwell, al sureste de Inglaterra. Desde entonces se puede disfrutar la vastedad desde donde se puede observar la vastedad del Océano Atlántico. El compositor alemán Félix Mendelssohn visitó el Reino Unido después de festejar su vigésimo cumpleaños. Al concluir sus actividades profesionales, se tomó unos días de descanso en Escocia, donde tuvo oportunidad de visitar la isla de Staffa, una de las tres que se conocen como las Hébridas, y en donde se encuentra una maravilla de la naturaleza conocida como la Gruta de Fingal. Inspirado en ese viaje marítimo es el que Mendelssohn escribió su obertura de concierto Las Hébridas, opus 26, en 1830, y que abrirá la segunda parte de este programa de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Dice, el mar me fascina hasta el punto de paralizar mis facultades creativas. Es más, nunca he sido capaz de escribir una página de música bajo la impresión directa e inmediata de ese gran esfinge azul. Estas son las palabras del compositor francés Claude Debussy, que denotan el cariño que profesó desde niño al mar. El detonador para que escribiera El Mar, tres bosquejos sinfónicos, fue la gran ola de Kanagawa, estampa del pintor japonés Okusai. Esta, que es una de las partituras maestras de Debussy, no podría faltar en este programa dedicado a la vastedad marina. En estos conciertos actuará como solista el flautista Antonio Dubatkova, nuestro principal, nacido en Bielorrusia y naturalizado argentino, quien nos ofrecerá una obra muy peculiar para su instrumento, el arreglo orquestal que hiciera Christopher Palmer de la sonata para flauta del año 1942 del ruso Sergei Prokofiev, y que también se convirtió en su segunda sonata para violín y piano, que se escuchará aquí como concierto para flauta, opus 94. jueves 8:30, domingo 12:30, invitados todos a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y que nos manden quién quiere ese pase doble para el jueves, quién quiere ese pase doble para el próximo domingo. También tenemos, hoy tenemos tres piezas de nuestro artista invitado, que es John Zorn, que nació el 2 de septiembre de 1953 en Queens, Nueva York, compositor y saxofonista estadounidense de origen judío, músico de gran creatividad que ha asimilado multitud de influencias y siempre ha sentido predilección por la escena underground y las propuestas extremas y arriesgadas. Es a su vez dueño de un sello discográfico, Sadik, inaugurado en 1995, a través del cual edita sus discos, los cuales son ya más de 100. Ha trabajado en múltiples proyectos, cada cual más arriesgado. Masada es uno de ellos, un grupo de jazz con influencias muy variadas, abierto a la improvisación. Han editado más de 10 discos de estudio y sus respectivos directos. También ha trabajado en el mundo de las bandas sonoras, lleva editados 23 discos de sus film works en los cuales recolecta estos temas. Por último, ha grabado discos en solitario y múltiples experimentos musicales para dibujos animados, programaciones imposibles, sonidos abstractos, piezas de cámara, conciertos para piano y un sinfín de ideas desarrolladas todas junto a diversos músicos. Tiene un método compositivo por el cual se crean diversas imágenes y momentos musicales que luego son estructurados y ordenados. Es uno de los máximos exponentes del noise music, un estilo collage que fusiona el free, sonidos electrónicos, efectos, voces deformadas, etc. Zorn se introdujo en el jazz llevado por su pasión hacia la música contemporánea tras escuchar a gente como John Cage, Stockhausen, entre otros. En su música descubrimos también influencias de Ennio Morricone y otros compositores de bandas sonoras, reminiscencias de la cultura judía e inspiración en los músicos compositores Harry Paz, Charles Ives, etc. Tenemos tres piezas, Igal, Sturiel y Sekil, que ya pondremos en nuestros cortes musicales durante este programa de Lienzo en Blanco. Y como ven, vamos a estar totalmente pintadas con muchos sonidos, y vamos a empezar por los sonidos. Por aquí tenemos a Julia Ábalos, que la saludamos primeramente antes de que empecemos con Pedro Barbosa, que viene a invitarnos a su concierto de Quark. Pero buenas noches, Julia. Hola, buenas noches. Nada más para saludarte. Y ahorita seguimos contigo, pero... Sale. Pedro, por ahí se va a presentar de nuevo Quark. Sí, buenas tardes, así es. El próximo sábado, 17 de junio. Es un gusto tenerte primeramente. O sea, vamos a... Ahorita decimos dónde va a presentarse Quark, porque es un gozo el escuchar a Quark. O sea, yo ya los he escuchado bastantitas veces, es más, menos de las que pudiera y quisiera haberlas escuchado, ya mucho menos, yo quisiera escucharlos más seguido. Pues estás invitado, ¿verdad? Ah, gracias, un invitado invita a 100. Ah, 100. perfecto. Primero que nada, saludarte y deseando que estés bien, que te vemos bien y que tengan un concierto fabuloso. ¿En dónde? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todos los informes acerca del concierto. Es una academia de música, Danubio Azul se llama. Danubio, ahí por Río Nilo. En Río Nilo, es Río Nilo 3016, Jardines de la Paz. Y es el sábado 17 de junio a las 8 de la noche. Con nuestro buen amigo José Luis. Perales. Sí, ándale. ¿Es tu vecino? ¿Por allá vives? No, ya conozco el lugar, conozco a José Luis desde hace muy buen rato. Y es un músico muy movido, movido por danza, sino movido porque se mueve, trabaja muchísimo, es gente muy muy activa en la cuestión de la música, y qué bueno que estén colaborando de alguna manera en el espacio de José Luis. Ahí por ahí yo los he escuchado, pues he ido a algunas presentaciones de prensa también que nos han invitado ahí, que nos deleita con algo de música, algo de teatro, algo de todo lo relacionado con el arte musical, con la cuestión del sonido, y donde el oído se presta al gozo, ¿verdad? Ajá. Pues ahí, el corazón. Ahí los esperamos. Sí, la temática del concierto... Pues es de rock de cámara, de perfecto. Lo que tocamos, piezas de, ya sabes, de de rock adecuadas a la música de cámara. Lo escuchamos, yo lo escuché primeramente algunas de las piezas, porque fue un concierto, pequeño concierto aquí junto al Palacio Municipal alguna vez, en un espacio que sonoramente no tenía mucha sonoridad, teníamos lonas y no sé cuánto más, ¿verdad? Ajá. En la Feria Municipal del Libro. Ajá. Ustedes sí. Tocaron alguna vez antes de presentar este rock sinfónico y demás, lo presentaron ahí también, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Y no había mucha sonoridad por la misma lona. Sí, no se presentó. Era otra cosa, pero se escuchó bastante, fantástico, se escuchó de todos modos. Ajá. Sí. Acá espero que suene mejor la acústica. Hay yesos, hay maderas y demás, sí, que creo que nos van a ayudar. El espacio es más, la sonoridad del espacio es mucho más mejor. Más apropiada, sí. Mucho más apropiada. Uh-huh. Sí, porque está para teatro y está para música. Sí, sí. Es una academia de música, deben haber, ¿cómo se llama? No, y sí, ya he escuchado algo ahí, se escucha bien. Ajá. Se escucha bien. Esperemos que se escuche fantástico. Sí, ¿no? Y el lugar está, digamos, adecuado. Porque, adecuado. Pues no hay temor de que lluvias o cosas así. No, está totalmente tapado. La sonoridad es buena. El quark es fantástico. Así que está todo puesto. El rock está para escucharse. Ajá. Sí, aún sí. Para los muchachos, ¿eh? Para todo el mundo. Sí, y lo que de repente, yo veo esto de repente, que los muchachos van por otras líneas de música, más, le llamaríamos actuales, o sí, actuales por los tiempos, no por por las manifestaciones, ¿verdad? Actuales por los tiempos, lo que se dan, pero de repente cuando escuchan rock sinfónico, cuando escuchan el rock ya presentado con... de una manera diferente, se enamoran, ¿eh? Yo he escuchado comentarios que de repente tú dices, ah, caray, eso es de un muchacho de 19 años, 20 años. Ajá. Caray, sí, sí, bueno, sí, pues bueno. Esa es la idea, sí, que poder llegar a todos los oídos. Pues. Y es que la música no tiene edades. Ajá, sí. Yo digo que eso, yo tenía dificultades quizás cuando era demasiado chamaco, yo creo, y que no conectaba el rock con lo clásico, con lo folclórico, con lo... De repente, les cuento aquí esta... Me convertí en algo... había un programa en Radio Universidad de Guadalajara que se llamaba Mezclas Duras. Ajá. Y yo de repente nos escuchábamos a... Imagínate, Pink Floyd, y después los Chalchaleros, y luego a Mozart o a Bach... Así, era en realidad durísimas, o sea, yo las escuchaba ya, pero mis mezclas que tenía yo entre mis discos y todo, el radio, las estaciones radio que perseguía, de repente se convertían en unas mezclas más duras todavía que las que te presentaban ahí. Y yo creo que eso hay que tener apertura para todos los géneros de la música, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero yo en lo particular no soy muy afecto a las mezclas duras, ¿no? Es decir... Sí, no tan cercanas. Sí, sí, porque... En tiempo. Pues creas una atmósfera, digamos, ¿verdad? Y en otro momento... Lo que pasa es que de repente yo estoy escuchando a Mozart una hora, hora y media, dos horas, y luego le cambias un poco, y luego de repente ya quizás a la hora siguiente ya estás oyendo rock. Ah, no, fíjate que yo, cuando estaba estudiando de jóvenes, escuchaba rock, Deep Purple, cosas así, y, Queen, y terminaba mi sesión escuchando Vivaldi. Sí. Fabuloso, lo que pasa es que de repente la fuerza del rock está también la fuerza de lo... o sea, si lo encontramos en la música de estos compositores tan fabulosos como son los clásicos, que la palabra clásico, qué bueno que se las dieron, porque clásicos tenemos la connotación de que es fabulosamente grande, ¿sí o no? Uh-huh. Sí, y qué bueno que lo pusieron clásicos, porque de repente, bueno, Beethoven... clásico es igual. Ajá. Genio. Bueno, fíjate que hay una confusión. Genio. Ahí. No, es decir, por los tiempos, la música clásica no es toda. Ajá, no es toda. Exacto, hay diferentes tiempos. La gente pero, me llama la música clásica. Pero la música de repente de lo clásico es concierto o lo clásico es lo viejo, quizás. Pero de repente ahorita ya están diciendo que lo clásico del rock, lo clásico de aquí, lo clásico de allá, si pones sí, escuchar lo clásico de clásico la música de, rock. El clásico de ¿cómo se llama? De fútbol. De todo, ¿verdad? Vamos a irnos a escuchar, ahorita seguimos con el concierto que nuestro buen amigo Pedro y Quark van a presentar, pero vamos a escuchar la primera pieza de este John Shorn, que se llama Aikal. Escuchémosla, el saxo es bueno. Seguimos con el lienzo en blanco, aquí platicando con nuestro buen amigo Pedro Barbosa acerca de cuándo regresamos a esta actividad radiofónica, esta actividad de estar dentro de las cuestiones y los movimientos artísticos que se dan aquí en Guadalajara. Platicando con él y ahorita quisiera hacerle un comentario y al aire también con él, porque de alguna manera habíamos coartado el programa por diferentes problemas personales, de todo tipo. Pero el principal problema que tuvimos fue un poco de enfermedad, un poco de cosas que pasaron y que tuvimos que dejar un ratito, descansar un poquito del ritmo que llevábamos, pero ahorita queremos iniciar con una fuerza mucho mayor. Y en base a esto, dentro de este tiempo que ha pasado, te lo comento aquí, Pedro, Julia, se los comento a los dos, es que de alguna manera estaba platicando hace tiempo con Juan Manuel Martínez Jáuregui y él me decía, la oportunidad que tienen ustedes al tener un programa de radio, un contacto con artistas, músicos, pintores, escultores, arquitectos, con los actores de la vida cultural en esta ciudad, conocidos, desconocidos, que se van integrando, que ya están integrados, que son puntales de la cultura en este, en esta ciudad y en este estado, y se presenta como para que sembrar una semilla para realmente desarrollar y que cada quien en su área y todos en conjunto presenten un movimiento que permita que la cultura y el arte en Jalisco vaya para adelante. Creo que es algo que nada más nos vamos a meter, creo. Estamos integrados desde hace tiempo, pero yo creo que esto en Jalisco se lleva y yo creo que, o sea, veo el actuar de Pedro en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes, ¿cómo se llama?, lugares, tiempos, y acciones de arte, porque aún presentarte a una exposición como músico es una acción de arte. Esto de los performance, eso, Pedro se presenta a una exposición, Julia se presenta a una exposición que no son de ellos, que no hay otros músicos y otros participantes. El de alguna manera participar, esto convierta a que el flujo de la actividad artística en el estado vaya hacia adelante. ¿Por qué? Porque vas a comentar, vas a ver, te vas a alimentar de lo que están haciendo quienes están. Las fuerzas y los movimientos artísticos se dan por la convivencia entre los mismos artistas también y por la segregación de algunos y solamente que salen algunas veces a dar la... Porque hay muchos que artistas que les gusta segregarse, concharse, ponerse dentro de su caracol y salir nada más de vez en cuando a tomar aire o a dar aire. Y se vuelven a o a dar aire. O sea, tú ves artistas a través de la historia de los movimientos en todas las sociedades, y hay artistas que se la pasan en su estudio, pintores, escultores, y cuando salen a dar algo, te quedas impactado, ¿sí? Y salen a tomar ahí también para darle la vuelta. Puedes estar tú metido en tus clases de música, con tus alumnos, componiendo, ensayando con tus con Quark o con otros grupos, o con la orquesta, o con... quien guste, si quieras. ¿Por qué? Porque el contacto entre músicos se da de alguna manera y la alimentación que te dan el participar con otros músicos en diferentes acciones de arte le da un nuevo sentido. Y cuando Quark va a presentarse en Río Nilo esta semana, pues tiene que darle un impulso y de alguna manera va a inyectar en 10 o 15 personas, 10 y 15 chamacos que se van a presentar, o 20 chamacos que se van a presentar en esta presentación, en este concierto de Quark, y los va a meter en el mundo de la música y en el mundo del arte. Estoy seguro que la gente que va a ver a Quark, de ahí vas a sembrar un montón de semillas en el oído y en el corazón de muchos de los chamacos que vayan. De los que ya conocemos, nomás nos va a hacer florecer más y más, nos va a hacer crecer el cariño y el amor por la música. Ajá. No dejar que muera. Yo creo que no muere nunca. Aun cuando muere, sigue viviendo, yo creo. Ajá. ¿Sí? Así es. Ajá. Voy a tomar tus palabras como un cumplido. Creo que sí merece vale la pena y merece que vayamos a escuchar a Quark. Yo los he escuchado varias veces. Por ahí tengo una foto fabulosa con unas obras mías, de unos dibujos y ustedes en una mesa fabulosa. Y cuando los veo, escucho algo de esa música. De repente escuchas a los Beatles sinfónicos y fabuloso. Oye, sí, ya me recuerdo dónde están. Son pinturas tuyas, ¿verdad? Las sí, que están ahí los atrás. Dibujos esos son lineales que están ahí atrás. Sí, cierto. Sí. Y me encanta esa fotografía, por cierto. Me encanta. Pues deberían de ponerla en algún disco. Te cuento que pues una sesión de fotos, pero hubo pequeños problemas con la fotógrafa. Uh-huh. Y solo solo me entregó esa foto. Bueno, son como dos fotos. Sí, por ahí están, yo me la encontré. Son dos fotos, y pero sacó muchísimas. Y ¿dónde están? Que desapareció. Fotógrafa, por favor, mándanos más. ¿Quién era la fotógrafa? ¿Quién no, sabe? Voy a omitir su nombre porque no lo veo balconear. Que aparezcan de manera anónima páginas de Lienzo en Blanco. De Lienzo en Blanco, de Pedro, de Julia, de los artistas. No, pero la Lienzo en Blanco para eso es, para que pongamos alguna aportación para que otros lo vean. Porque normalmente, cuando en nuestra sociedad, vete a caminar. Bueno, estamos en el lienzo en blanco. No, en sí. ¿Qué? Piedra. La piedra en la ciudad es de arquitectura y es de 7 a 8. Camuflajeaste. Sí, ya cambié de máscara, de sombrero, de lo que quieras. Lo que pasa es que de 7 a 8 tenemos la piedra en la ciudad y también tratamos algo sobre arquitectura, urbanismo, los problemas de nuestra ciudad, los problemas de la arquitectura a nivel mundial, porque los problemas de la música a nivel mundial son los mismos problemas que puedes tener tú al estar tocando el sax, la viola, el violín, ¿sí o no? Uh-huh. Son los mismos problemas. ¿Sabes qué? Ahorita se me está yendo la mente por otro lado porque digo, ¿cuándo vas a hacer la partitura en blanco? Es que el lienzo en blanco es una partitura en blanco. Sí, ahorita, es como la hoja en blanco de los escritores. De los escritores, la hoja en blanco. O sea, ¿por qué? Porque ahí podemos, o sea, en el momento en que el silencio, tú quédate en silencio en un cuarto blanco para que sea mejor, ¿verdad? Y de repente escucha a Pedro sacarle una nota al violín. Eso es, el lienzo en blanco es cuando empiezas a trazar, empiezas a poner. Entonces, ajá, aquí ponemos música sobre el lienzo y sobre nuestros oídos ponemos música también. Y podemos poner colores en los oídos. Y también como tenés, bien dices, ¿no? Todas las personas que se involucran de tercera mano en estos proyectos que nacen a partir de una sola mente, ¿no? Sí, sí. Que es una solamente la que tiene su lienzo completamente en blanco. Y crea todo un mundo fantástico con todas estas personas que se van agregando a su proyecto y que poco a poco se van integrando y crean todo un mundo al final de cuentas. ¿Alguna vez conoceremos alguna pieza que salga de una partitura en blanco de Pedro? Que nos dé una ¿cómo se llama? El estreno aquí en estos micrófonos, quizás. No, aunque sea una pequeñita. Voy a mostrar, tengo algunas composiciones, por supuesto. ¿Y oye, dónde están? ¿Que no las vemos? A ver. Que no las escuchamos. Ah, que no las escuchamos. Sí, invítame próximamente y te traigo algo. Tenemos una música para programas, podemos sacar un, ¿cómo se llama? Alimentar uno, dos, tres programas con tu música. Oye, déjame decirte, abundar sobre eso de que tomaré tus palabras como un cumplido, que eso se me hace bastante satisfactorio. Cuando una vez nos escuchaste y me hiciste un comentario que cuando estabas escuchando no sé qué pieza, ya está, te estabas imaginando un cuadro. Sí. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy, muy chido. Y lo que pasa es que muchas veces la gente no externa sus opiniones o no la sabe uno, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Pero sí, así como dices tú, avientas la semilla y alguien la recibe y la abona, pero no te lo dice. No te lo dice. Y a veces ni siquiera quien recibió esa semilla se da cuenta en el momento. Ajá. Sino pasado el tiempo empiezas. O sea, sobre todo yo creo que la música es tan impactante que te deja, voy a decir, te deja sonso. Digo, es una palabra que quizás no está dentro del contexto, ¿verdad? Pero si te deja sonso de repente, una obra, cuando ves una pintura, cuando quedas impactado, te quedas. Uh-huh. Cuando ves, escuchas una obra de cualquier músico, cuando ves una escultura y te impacta, de repente no reaccionas. Y de repente, nunca te lo van a decir, tú pasa a ver una escultura urbana y el escultor ni cuenta, se va a dar que tú pasaste por ahí y que te dejó. Ajá. Pero sonso tan fuerte. Es lo más frecuente. De repente, dame un disco de tu música, lo tocamos aquí, allá y acullá, y de repente dejaste estupefactos a algunos porque te escucharon, tú ni siquiera te das cuenta, porque es un disco que se lo regalaste, se lo prestaste o lo pusieron en una estación de radio y de repente alguien quedó estupefacto con una de las piezas que tocaste. Ajá. O con 10 o con 2 o con el concierto completo. Pero de repente el artista no tiene por qué darse cuenta muchas veces. Me recuerda también como algunos poemas, ¿verdad? Que escucha uno, ¿sí? Que a veces ni quizá ni te enteras de quién fue el autor, pero las palabras. Las palabras siguen sonando, sonando en tu mente y tiempo después, porque de repente las escuchas, te sorprenden, te mantienen en un vilo el alma, porque ese es el poder de la poesía. De repente pasa otra cosa, porque la poesía puede estar oyendo poesía aquí en el centro de la ciudad, te das la vuelta y cambia el contexto de tu vida. Uh-huh. Y te olvidas en ese momento, pero después las palabras pueden, la música o con los colores de las pinturas regresan a ti. ¿Cómo el arte puede y es capaz de influenciar el estado de ánimo de las personas, ¿no? Y te marca. Te marca definitivamente. Si tú escuchas la música, el violín, o sea, cualquier instrumento, es en ese momento justo la sensibilidad que te cambia todo ahí, el sentido. Yo escuché alguna vez hace muchos años a un amigo que el violín no le gustaba. Y en algunas veces que escuchamos algunas piezas, me gustaba más el rock y todo eso. Y de repente escucha una pieza de violín dentro de una pieza de rock y se queda impactado. Uh-huh. Dice, es violín. Dice, pues es el poder del sonido, el poder de la música. Uh-huh. O sea, cuando un instrumento, cuando una cosa puede realizarse con maestría, te va a impactar y te va a marcar y vas a seguir maravillado por lo que has visto, porque esa es la capacidad. Toca fibras sensibles en el corazón y en el cerebro. Sí, porque yo creo que a mí en el arte, yo creo que está relacionado el sentido con que percibes esa, la manifestación del arte, el corazón y el cerebro. Si escuchas música, el oído está involucrado porque es tu unidad receptora, ¿verdad? Cuando estás viendo pintura o escultura, es tus ojos, tu vista. Y dentro de tu vista, tu capacidad, cuando ves escultura, para ver volúmenes, para sentir volúmenes. Cuando es arquitectura, es de repente varios de los sentidos tienen que verse involucrados. Desde el olfato, al entrar a un espacio, tu vista al ver los paramentos, ver los muros, ver los techos, ver los colores, ver. De repente ves una pieza de arte, de pintura, y también te impacta porque la temática ahí ya te cambió. Es una pieza de pintura, una pieza de arte, de pintura, dentro de una pieza de arte, de arquitectura. De repente pues te involucras y te vas dando un baño a través de los sentidos, pero que te vas hacia el cerebro y hacia el corazón. Porque el arte, yo creo que es eso. Uh-huh. Algo que te toca, que te marca, que te señala. Que debemos de vivir más con él, ¿no? Y que deberíamos vivir, porque aparte lo gozas. Yo no sé, yo creo que cuando dedicas tus tardes a ver arte, te la pasas feliz. Es de esas pequeñas drogas que son legales. y es adictivo, y es de un adictivo muy sano. Sí. Porque te hace vivir. Y realmente uno no sabe cuándo es tocado por esa sensación del arte, ¿no? Desde esa... Puede ser desde chiquito o adulto, simplemente. Sí. No, porque escuchamos música y escuchamos y vemos arte y vemos todos los días, vemos libros y todo el rollo, pero no nos involucramos como tal en ese proceso, ¿no? De a lo mejor el músico que está oyendo y escucha una canción y escucha, pero ya está escuchando las notas y está aprendiendo más, poniendo más detalle en esos pequeños detalles que una persona normal como simple mortal no lo podría detectar, esos pequeños detalles. Y te, ¿no?, figuras que esos movimientos auditivos, esos movimientos, sí, musicales, los que empiezas a visualizar, ¿no? Es lo mismo que cuando estás con el pincel de un lado para otro y que ves los colores que suben, bajan, son los mismos, los sonidos y los colores para mí son muy parecidos. Sí, eso es la diferencia. Hace muchos años yo pretendía hacer un libro sobre lo que le llamaba yo las analogías en el arte. Uh-huh. ¿Sí? Ahorita que comentas tú eso, porque por ejemplo en música se habla de colores. Sí. Sí. De la forma que viene en la composición y este las estructuras de la música, pero muchas palabras que las relaciones con otros de un arte que se usan en el otro, ¿eh? ¿Sí? un mismo concepto que en los diferentes artes recibe otro nombre. Mira, si la novena sinfonía de Beethoven no tuviera esa estructura, es como si un edificio de Frank Lloyd Wright no tuviera la estructura, entonces se caerían los dos y no serían importantes para nosotros. No sé si has escuchado que se dice de las grandes obras sinfónicas que son, tienen una estructura, son las fabulosa. Catedrales. Sí, ¿verdad? Sí. porque hay muchas, aparte, analogías, similitudes, maneras, ¿qué más? No, hay infinidad de palabras que las podemos relacionar. Y luego dice que las notas son como ladrillos, ¿verdad? Sí. Entonces los vas acomodando. Los vas acomodando. Y vas construyendo. Un montón de ladrillos. Para hacer una... Y luego de repente me hizo otra nota así porque va a ser el mortero que las une. Sí. De repente estás con el trombón, pum, pum, pum. Que eres de cohesión. Y pum, pum, pum, con un tromboncito que va poniendo las piedras. Y luego de repente entra una flautita y le va poniendo el mortero. Pues fíjate que, por ejemplo, de un paso de un tema a otro en la música clásica, le llaman puente. ¿Puente? ¿Sí? Sí. Y luego las escalas, ¿no? Son las escaleras. Las escalas. Y en analogía o similitud con el arte de la pintura, también, o sea, si una pieza musical no tiene color, es como si estuviéramos pintando, escuchando en blanco y negro, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente como que le falta. O quizás le quitas el color a una pieza para dar más fuerza, uh-huh, también, ¿sí o no? Sí, sí. O sea, puedes utilizar las dos cosas. En música se usa las frases. Sí. El fraseo, como en la literatura. Uh-huh. Sí, como en el lenguaje. Es que el arte está todo conectado. Ahorita que estamos aquí con Julia y que estás tú también todavía aquí en el programa, está Julia que nos viene a invitar a una exposición. ¿A dónde, Julia? A dos exposiciones. ¿A dos? No, a dos. Ah, es Expo Mujer y Arte en el Congreso. Exactamente. ¿Eh? Son dos. Yo creo que sería, era una en el Congreso. Una en el Congreso y la otra en la Expo Guadalajara, que es en una de las salas de la Expo, en una parte de la Expo, uh-huh, Guadalajara. Bueno, es que ya, fíjate, ya tengo tanto tiempo que no estoy en la radio que hasta nerviosa me pones, niña. No. A ti no te conozco. Tú no dejes de preocuparte. Me pones nerviosa, niño. Nunca en la vida, ni lo volveré a hacer. Es la antepenúltima. No, fíjate que sí, mira, nosotros estamos participando en Mujer y Arte, que es un colectivo de puras mujeres artistas, que somos ya bastantes artistas, que somos amas de casa, que somos ya profesionistas, de varias disciplinas, pintura y escultura, pero relacionado con el arte principalmente. Y entonces nosotras pues nos reunimos y Carmen Parada, que es la directora de este proyecto, pues nos empezó a unir, a juntar y a amalgamar. Por cierto, varias, ¿cómo está varias Carmen? Ya anda mejorcito, sí, la tuvieron una cuestión. Le mandamos un saludo a Carmen Parada, sí, porque ahí tuvo una intervención, sí, quirúrgica, y les puedo mostrar obras de pintura a un quirófano, entonces creo que salió bien todo. Se fue ahí a pensar con la anestesia a ver algunas obras, a ver si le salía bien. Deseamos ante todo que esté muy bien. Sí, creo está bien y completita. Perfecto. Y entonces nos reunió ella, precisamente, pues venían de otro proyecto un poco más grande y hemos estado trabajando en este que se llama Mujer y Arte, y pues hemos tenido varias exposiciones como colectivo en varias partes, y una de estas es el software y su creador, que ya viene de una exposición previa en otro lugar, y ahora va a ser, la misma exposición se va a trasladar a la Expo Guadalajara. Entonces esa exposición va a tener como sede este lugar y va a estar del 14 al 15 de junio de las 9 de 9 a 7 y de 16 a 9. Ah, no, ¿tú qué, dice? 14 de mañana ya. ¿De mañana? No, de junio. Junio. Ah, mañana ya. Ah, ya mañana, ¿verdad? Ya. Fíjate, no sé ni en qué día vivo. Pero va a ser lo bueno es que vengo a promocionarla un día antes. Sí, pues y esta temática viene así con tema abstracto, vienen varias piezas, son alrededor de 20 piezas más o menos, que van a estar a la venta. ¿Cuántos artistas están participando? Están participando, ahorita te digo en ese detallito, ahorita te lo paso, pero sí son alrededor de 20 artistas más o menos. ¿Nombres? No, pues son Carmen muchísimas. Carmen Parada y Julia Ábalos de Príncipe, más. No, yo no estoy en esta, pero... Sí, yo vengo encargada de la promoción. Ahora me tocó. Es que realmente, bueno, como todas somos pues un equipo, nos toca hacer unos la promoción, aunque no estemos en las exposiciones. A veces nos toca hacernos unos. Exactamente, nos toca apoyar a las demás compañeras que están participando en las otras exposiciones. Entonces ahora me tocó a mí venir a chimorrear en el radio con Niño. Perfecto. ¿Sabes qué? Vamos a interrumpirte un poquito. Va. Porque vamos a tener otra intervención musical de John Shorn, Sturiel. Esperemos que esté igual que, o mejor todavía que la otra pieza. Yo por ahí he escuchado varias piezas de John Shorn y me gustan. El sax es fabuloso. Seguimos, Julián, tenemos ya poquito tiempo para que nos promociones esas dos exposiciones, la del Congreso, tanto la del Congreso como la de la Expo. La de la Expo dijimos que era 14, 15, 16. 14, 15, 16 de junio. Mañana pasado, o sea, miércoles, jueves y viernes. Exacto. En la Expo. En la Expo. El horario es 20 obras, de 9 a 5 p.m. 9 a 5 p.m. Dentro de una exposición o una manifestación de software y demás, que hay por ahí una exposición, sí, muy grande de software relacionada con el arte en el software, en la tecnología. Y su creador. Exactamente. Entonces, los invitamos a que vayan a esta exposición. Vayan, si nada más les interesan las computadoras, se van a enamorar también del arte que nuestras amigas están por ahí también exponiendo. Como decimos que el arte entra en todo. En todo, ¿no? El arte es una manifestación del ser humano y lo que hace el ser humano debe llevar arte. Sí, claro. Así que es sencillo. Sí. Y también estamos promocionando lo que es otra exposición que es en el Congreso del Estado, que es Por Nuestras Niñas, que esta exposición busca a través de las artes plásticas y la poesía también reforzar la confianza y la seguridad de los valores de los niños y sus derechos a vivir sin maltrato, uh-huh, abusos o preocupaciones como el embarazo precoz, el trabajo forzado, entre otras cosas. Y el colectivo pues tiene estas talentosas artistas que pues están con sus obras participando con esta temática para que pues se haga un poco de hincapié en ese tema. Hace como 3 años empezaron a hacer algunas exposiciones sobre esta temática, que principalmente lleva a... El arte siempre golpea también a nuestro intelecto, nuestro corazón, sobre los asuntos, como dirían los políticos, coyunturales de nuestro... Los problemas coyunturales de nuestra... Y un problema coyuntural en nuestra sociedad es la violencia. La violencia es la mujer, la violencia a las niñas, la violencia a nuestros adolescentes, a nuestra niñez en general. Ya ves, niño, todo aquel que no es adulto, aunque sea joven, porque sí, claro, sí, agobiamos de repente mucho a la niñez y no debes hacerlo, o sea, y hay que tomar conciencia. Y el arte en ese sentido lleva a tomar conciencia, a golpearnos un poco. De repente ponernos algo que nos golpee la cabeza y podamos voltear a ver. Sí, que nos dé como baldazo de agua helada, porque al final de cuentas creemos o pensamos que esto es una cosa normal y que tan común, que vamos viviendo y que van creciendo con ello y que genera demasiados conflictos a la larga, ya cuando uno es adulto y son traumas que no tan fácilmente se quitan. Entonces, si bien te fue, te quedas con el trauma y si te va de mal, pues quedas lisiado, loco o muerto. Entonces hay que pues poner esta piedrita de arena y concientizar a las personas para que realmente tomen en cuenta que la violencia no es normal ni es común ni a los niños, ni a los adultos, ni a ninguno, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, y pues felicidades, Julia, tú estás participando en este ya. Se va a hacer una curaduría y se va a seleccionar las piezas de entre el colectivo de las artistas que van a participar ahí. Todavía no está seleccionado quién va a participar, pero sí son alrededor también. ¿Cuándo de será 17, esta exposición? Esta exposición se da el 21 al 30 de junio también, de 9 a 15 horas. Exacto. Una semana, 9 a 15 horas, y es un lugar muy agradable para visitar. Ay, ahí viene. Que ya nos callemos. En los controles, no. En el lienzo blanco tenemos en los controles muy solícito, muy puntual, Pavel. Mandamos un saludo a nuestros queridos amigos Héctor Manuel Orozco Ruiz, que anda en los mares de Jalisco. ¿Del de trabajo? Vacaciones. No, que está de vacaciones. Hoy está. Le dieron tres días de vacaciones. Que nos traiga unas conchitas. Los aprovechó, pero ¿para con nata o con de cuál? Ah, no, conchitas del mar, ¿verdad? Conchitas del mar, sí. Y pues agradecer también a Pancho, que decir que dónde te quedó atorado por ahí. Mandarle un saludo y esperamos que nos acompañe en el próximo programa desde temprano, que él se lo perdió. Él se lo perdió. Que vinimos nosotros. Pero gracias, ya. Julia, gracias, Pedro. A la orden. Gracias por sus invitaciones. Esperemos que todo sea éxito, todo sea hacia adelante, porque el arte debe caminar siempre hacia adelante. Y los artistas con el arte. ¿Qué más? De la mano. De la mano. Gracias, Pedro. Gracias, Julia. Buenas noches. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche en el Lienzo en Blanco, en el cual Julia ya no, y Pedro ya nos dejaron llenos de colores y de notas este lienzo en blanco. Gracias. Quedó el lienzo totalmente manchado. La obra concluyó. Te invitamos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com a manchar un lienzo en blanco bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Hasta pronto.